Seguramente la soledad también ha sido una compañera tuya. Seguramente te habrás sentido solo o sola, incluso estando con compañía. Y también es verdad que la soledad es algo que está siempre con nosotros, aunque no queramos. Y en la era en la que estamos, amigos y amigas, en la era digital, en la que tenemos mayores posibilidades de relacionarnos, pues se da la paradoja de que es cuando más aislados estamos. La soledad siempre ha sido una parte importante y muy propia de los seres humanos, de la experiencia de la vida. Pero es que ahora, con la era digital, está cambiando. A pesar de que estamos más conectados que nunca, sobre todo a través de las redes sociales y esa comunicación instantánea que nos da la sensación de que estamos con esa persona, muchos se sienten aislados y desconectados. Vamos a analizar en el programa de hoy cómo la era digital ha ido transformando a nuestra sociedad. Iremos viendo también cómo combatirla y cómo podemos además atajar y afrontar los desafíos para que la conexión humana vuelva a ser eso, humana, en este mundo que cada vez es más virtual. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me llamo Alberto Sarasúa y hoy quiero estar contigo, quiero acompañarte en este viaje que vamos a iniciar. En un mundo en el que estamos todos muy conectados, las redes sociales y la tecnología de la comunicación nos permiten estar en constante y permanente contacto. Amigos, familiares, podemos llegar a todo el mundo, pero también es verdad que la soledad nos acecha. En esta era digital hay una nueva forma de soledad, porque en medio de una multitud virtual somos muchos los que nos sentimos solos. Y esta soledad además no discrimina, nos afecta a todos, a jóvenes, a más mayores, adultos, aquellos que viven en ciudades ruidosas y aquellos que viven aislados en el campo. Esa soledad que se va colando en los me gusta o en los comentarios y notificaciones. Eso nos recuerda que a pesar de que pueda parecer que estamos muy cerca, sin embargo, estamos lejos de una relación no solo significativa, sino sobre todo satisfactoria. Porque la tecnología ha borrado las barreras del tiempo y del espacio. Nos permiten comunicarnos de una manera tan rápida y tan sencilla que no siempre hay relaciones realmente significativas. Cita con la Noche. Alberto Sarasúa. Y resulta que esta sensación, pues cada quien la vive de una manera distinta. Para algunos, por ejemplo, es el sentirse invisibles ante esta vorágine de contenidos y de redes, donde las voces se ahogan con el ruido que hay fuera. Para algunos significa, pues, sentirse desconectados, cuando precisamente todo lo que tenemos delante está diseñado para conectar, en donde hay relaciones o interacciones muy superficiales y no tenemos la oportunidad de tener conversaciones profundas y que nos den significado. Y es que, amigos, esta era digital también nos ha cambiado la forma en que nos damos cuenta de lo que es la soledad. Antes era algo consciente y en muchas maneras voluntario, aunque a veces venía dada por unas circunstancias que no se podían evitar. Sin embargo, ahora no es algo puntual, sino que es una experiencia constante. Ante la presión de tener que estar en línea, de responder siempre. Pero no todo es sombrío. Esta tecnología, además, la misma tecnología nos da soluciones. Por ejemplo, hay lugares de encuentro entre las diferentes comunidades en las que hay un interés compartido. Y ahora sí que es fácil encontrar a personas que piensen y que les guste lo que a ti. La clave, amigos y amigas, como en todo, está en cómo usamos la tecnología. La tecnología en sí misma no es buena ni es mala, al igual que un cuchillo. No es bueno o es malo. Es bueno si lo utilizas para cortar alimentos y es malo si lo utilizas para matar o herir a alguien. Pues lo mismo pasa con todo el mundo tecnológico. Si somos conscientes de la fuerza que tiene nuestra salud mental y social, podemos tomar medidas para evitar esa soledad digital. Pongamos límites saludables en nuestros dispositivos de tiempo de uso, busquemos interacciones más significativas, no solo en línea, sino también fuera de ella. Y recordamos que detrás de esa pantalla hay una persona que necesita conectarse. Recordemos, amigos y amigas, que las redes sociales por sí mismas prometen acercarnos, pero a la vez tienen el efecto contrario. Es decir, si exponemos nuestras vidas o vemos las vidas de los demás expuestas, podemos generar sentimientos de envidia, de aislamiento, de sensación de que yo nunca voy a poder alcanzar eso. Y además añadamos que esto es adictivo y que de alguna manera algunos necesitan sentirse valorados y otros valorar. Pero si algo influye especialmente esta soledad digital es en los jóvenes. Son muy vulnerables, mucho más de lo que parece, porque crecen inmersos en ese mundo donde la autoestima a medida solo se mide por los me gusta o por los seguidores que tienen. Y esto puede tener efectos realmente terribles. Cita con la noche. ¿Y qué podemos hacer ante esta realidad? ¿Qué podemos hacer? Pues lo primero de todo, ser un poco más humildes. Ser más humanos con la tecnología. Porque es una situación que nos obliga a encontrar un equilibrio. Pero muchas veces nos sentimos solos. Redescubramos, amigos, la importancia de las relaciones humanas. Porque son la clave de nuestro desarrollo, no solo social, sino también personal. Entonces fomentemos conexiones más auténticas. Hagamos que esta situación tan compleja no se vuelva en contra de nosotros. Combatamos, amigos, la soledad digital, porque tenemos la necesidad, porque somos seres sociales, de estar cerca de otras personas, pero de una manera auténtica. No nos dejemos llevar por esa sensación que muchas veces nos inunda y nos hace además sentirnos realmente solos cuando no lo estamos o no lo deberíamos estar. Cierto es que no sabemos muchas veces buscar. Por eso tenemos que emplearnos a fondo para combatir esa soledad digital, priorizando la calidad sobre la cantidad. Tengamos menos amigos, pero más profundos, que nos aporten algo positivo y nosotros también podamos soportar. Establezcamos momentos de desconexión y que sean realmente buenos, para que luego, cuando estemos allí, sepamos en lo que estamos. Me pasa igual que a ti. Yo también muchas veces me siento solo. Y más cuando buscas y no encuentras. Cuando sabes lo que quieres, pero a veces la vorágine te arrastra a un mundo de ruido y sobre todo de falsedad. Y ahí está la clave, en que detectamos falsedad. Es muy fácil, demasiado fácil, dar un me gusta. Pero es mucho más complicado dirigirnos a la persona y hablar con ella y contarle desde nuestro corazón por qué nos gusta lo que ha puesto o lo que ha dicho. No fomentemos esa sobreexposición de la vida. Yo creo que hay cosas que deberían quedar para ti. Y no pienses que todo le interesa a cualquier otra persona. El sentirse solo en este mundo tan digital es un fenómeno complejo. Es verdad que la tecnología nos da nuevas formas de conectar mucho más sencillas y mucho más directas, pero también hay desafíos que tenemos que abordar. Reconozcamos, amigos, la importancia de las conexiones humanas reales y hagamos todo lo posible por fomentarlas. Hay un equilibrio entre la vida dentro y fuera de la línea. Y desde luego tengamos claro que no es bueno sentirse solo ni dentro ni fuera de lo digital. Espero que entre todos podamos trabajar juntos para crear una sociedad más conectada y, por supuesto, más solidaria.